Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 112 de Con Otros Ojos, en este 20 de marzo que está finalizando, pero no solo finaliza el 20 de marzo, sino también finaliza el verano. Dentro de algunas horas estaremos comenzando a transitar la segunda estación del año, ya entraremos en el otoño, y también poco a poco se va yendo el primer trimestre del año, que seguramente... no sé la próxima semana, pero quizás sí la otra empezaremos a desgranar un poco los números que dejó este primer trimestre del año y cómo se está posicionando Argentina en un marco donde afuera de Latinoamérica, especialmente, no solo de Argentina, hay una enorme crisis que está golpeando tanto en Estados Unidos como en Europa. Más fuerte lo está haciendo en Europa, donde incluso peligra la unión monetaria, que ya cumplió 10 años y ahora, en lugar de estar celebrándolo y viendo, digamos, un futuro próspero para esa decisión analizada durante tanto tiempo y tomada hace una década, están empezando a pensar si no fue un error haberlo hecho y si podrá perdurar, podrá salir airosa esta unión monetaria de la crisis que se está todavía, digamos, que está todavía perjudicando a los países, pero que además lo más grave de todo es que no se tiene certeza de cómo ni de cuándo se va a salir de la crisis. Hay medidas, paliativos que se van tomando, que van de alguna manera mostrando algún que otro atisbo, algún que otra señal, pero enseguida no demora mucho tiempo en que nuevamente eso pequeño que se puede llegar a construir termina siendo derribado por un sistema que de por sí solo no logra encontrarle la vuelta a esta crisis que fue generada por el propio sistema político, financiero, económico que impera en Europa y en Estados Unidos desde hace más o menos unos 30 años. En este marco de crisis europea, de crisis en Estados Unidos, se llevó a cabo este fin de semana la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, donde asistieron los representantes de todos los países del Banco Interamericano, especialmente los de la región. Y obviamente el gran debate, la gran discusión, el gran análisis fue sobre cómo está parada la región, cómo está parada Latinoamérica para que esta crisis, que sí está generando estragos en Europa, no haga lo mismo con la región. Bueno, el espíritu que reinó durante los 5 días que duró esta reunión del BID, que fue del jueves hasta ayer lunes, fue un espíritu de optimismo. Un, digamos, inédito quizás, espíritu de optimismo entre los funcionarios, entre las autoridades, entre los representantes de los países latinoamericanos. Muy distinto a reuniones anteriores, y ni que hablar de hace una década atrás, cuando en este tipo de reuniones, a las que también asisten funcionarios europeos, y representantes, incluso pueden llegar a haber representantes asiáticos o estadounidenses, porque se los invita para enriquecer el debate que se realiza más allá de que sea el Banco Interamericano. Entonces, por lo general, en estas reuniones, hace años atrás, eran los europeos, los estadounidenses, incluso los asiáticos que comenzaban a arrancar una carrera positiva, los que trazaban un panorama optimista, un panorama claro, un panorama de certezas en cuanto a lo que se venía. Y siempre eran los latinoamericanos los que hablaban de las cosas habían salido mal, había que apelar a nuevas reformas estructurales para reformar las reformas estructurales ya realizadas, que no habían dado los frutos que se esperaban que fueran a dar, pero que seguramente estas nuevas reformas estructurales hechas a las reformas estructurales anteriores sí darían de una vez por todas los frutos. Volví a ver una reunión nuevamente del BID y nuevamente se volvió a escuchar la misma visión, y así fue durante años y años y años, especialmente en las décadas del 80, en la década del 90, los primeros años del 2000 también. Ni que hablar, ya con una Argentina sumergida en un quebranto, propiamente dicho, con un default declarado al pago de su deuda. Esta vez fue distinto. como bien decía recién. Esta vez el optimismo, la certeza, la posibilidad de ver el horizonte partió más que nada de todos los funcionarios y todas las autoridades de los países latinoamericanos. En tanto, los europeos, si bien no se mostraban pesimistas, por una cuestión, yo pienso, de orgullo, de obviamente no, digamos, nadie quiere aceptar que si estás yendo mal puede ir peor, pero tampoco podían decir de qué forma iban a sortear esta situación crítica, de qué manera iban a poder salir de la crisis, y mucho menos para cuándo se espera que se abandone esta crisis. A tal punto que la conclusión final es que el escenario actual de Europa es malo, el escenario en Latinoamérica es bueno, y que aún se mantenga como están las cosas, a Latinoamérica no le pasaría nada. Si empeoraran, es decir, si Europa tuviera un peor, o mejor dicho, tuviera un mayor problema con el manejo de su deuda, y si China creciera muchísimo menos de lo que se espera que crezca, o sea, se desacelere muchísimo más su crecimiento, bien ahí podría esperarse una pequeña recesión, pero que casi no se sentiría como no se sintió la de 2009. En 2009 hubo una crisis muy fuerte, también en Estados Unidos, más que en Europa, y eso se originó en realidad en 2008, el epicentro, la parte más fuerte fue en 2009, y sin embargo, no se sintió de una manera fuerte, especialmente Argentina. Hubo algunos países quizás que la sintieron un poquito más en Latinoamérica, pero en el caso de Argentina, no la sintió tan fuerte. Fue el año que no se creció a altas tasas que superaban el 7-8%, como se viene haciendo de 2003 hasta la fecha. Ese año no se creció a una tasa alta. Pero inmediatamente el año siguiente sí se creció una tasa alta. Con lo cual se mostró que se resistió el embate de esa crisis y se pudo reactivar, se pudo recuperar rápidamente. Que no se necesitaron, como antes, 5 o 6 años para recuperar lo que se había perdido en un año y debido a una crisis externa. Porque es otra cuestión que se habló muchísimo en esta reunión del BID. Antes, el mundo se resfriaba y Latinoamérica se enfermaba de neumonía. Ahora el mundo tiene una neumonía y Latinoamérica apenas se resfría. También muestra clara y fuertemente cómo cambió la situación. Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Como les comentaba entonces, respecto a lo que fue siendo el espíritu de esta reunión y cómo se fue encarando, yo les decía recién, bueno, hay optimismo, pero también hay cautela. Hay cautela porque existe un escenario crítico importante, y lo más grave es que, como les dije antes, no se sabe ni cómo ni cuándo se va a salir. Por lo tanto, eso obliga a estar alerta, a estar atentos y a manejarse con cautela a los países latinoamericanos. Y a imaginarse escenarios peores, porque también esa es, digamos, la cuestión. Poder imaginarse escenarios peores de manera de, entonces, pensar si va a ser mucho más profundo el problema de la deuda en la Unión Europea, cuáles podrían ser las consecuencias para los países latinoamericanos y qué podría hacerse antes de que eso ocurra. Esa es otra característica también que cambió de lo que era anteriormente este tipo de situaciones. Siempre los países latinoamericanos tenían que actuar una vez consumado el hecho. No podían nunca pensar en actuar si pudiera llegar a suceder algo más allá del horizonte, porque el horizonte no existía. Era muy cortito o directamente no había horizonte para pensar demasiado. Hoy en día hay un panorama. Unión Europea entra en recesión este año. Es indudable. China bajó su pronóstico de crecimiento de 9,5 a 7,5, lo cual, si bien muchos lo quieren disfrazar de algo tremendo, muchos analistas también relativizan la cuestión y dicen que igualmente China va a seguir manteniendo una tasa muy alta. Estamos hablando de un 7,5. Cuando acá fue esta crisis de 2009 que yo hablaba, que sí repercutió en Latinoamérica, Latinoamérica tuvo nada más 5 países que lograron crecer. O sea, por encima de cero estoy hablando directamente. El resto no, el resto fue para abajo. Eso es que sea una situación realmente de preocupación alta. No que no se vaya a crecer 9,5, se vaya a crecer 7,5. Porque aún creciendo 7,5 es un número que cualquier país europeo, yo creo que entregaría todo lo que tiene para, concedería más de lo que concedió Grecia en su salvataje para que le garantizara un crecimiento de 7,5. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que no es tan tremenda. De todos modos, se comenzó a trazar el panorama de que, más allá de la recesión europea, pueda caer en una crisis mayor y que China no crezca 7,5, sino que crezca todavía menos. Se trazó ese panorama, como les decía, de una manera casi inédita. Nunca Latinoamérica pudo vislumbrar, más allá de un súper cortísimo plazo, qué hacer hacia adelante. Otra cuestión sobre esta reunión que se llevó adelante en Montevideo es las recomendaciones que estuvo dando el BID de cara a esta hipótesis de que si llegara a empeorar todavía más la crisis en la Unión Europea, si China recibiera más el impacto, y lo mismo en Estados Unidos. Bueno, entre las recomendaciones vertidas por el BID en el documento donde analizó esta posibilidad y este intento de esbozar una proyección con un horizonte hacia adelante, es darle mayor poder a los bancos centrales. Eso dijo el BID. Tienen los bancos centrales que poder intervenir mucho más en las economías de los países. Tienen que intervenir sobre todo mucho más en los sistemas financieros. ¿Por qué? Acá hay una advertencia importante que hace el BID. Dentro de trazar este panorama de proyecciones y de hipótesis siempre, no con certeza, ¿no? Certeza solamente lo que se sabe hasta ahora. Recesión en Europa, desaceleración en China hasta 7,5. Después, a partir de ahí, es todo hipótesis. Una de las hipótesis es que, ante el empeoramiento de la situación en la Unión Europea, puede ser que muchas empresas, muchos grupos económicos con activos en Latinoamérica decidan salirse, decidan vender, decidan retirarse de los mercados latinoamericanos. Es una hipótesis relativa. ¿Por qué? Porque es bien sabido que en los últimos años las empresas de los grupos económicos europeos que están instaladas en países latinoamericanos prácticamente salvaron la ropa, le equilibraron los balances y hasta inclinaron la balanza para que muchos balances dieran positivo gracias a los resultados en los países latinoamericanos. Estoy hablando de Repsol, estoy hablando de bancos como Santander, como el BBA, otros grupos económicos con activos en empresas energéticas, en empresas hidroeléctricas, en distintas empresas de servicios como las telefónicas también, lograron salvar sus balances, lograron hacer que sus balances no dieran pérdida e incluso que dieran un poquito de ganancia gracias a lo que le dieron las subsidiadas latinoamericanas. Por eso esta hipótesis que teje el BID es bastante relativa, pero no hay que perderla de vista tampoco, y por eso dice hay que aumentar el poder de los bancos centrales que actúan en los distintos países. Esto está en línea ni más ni menos con lo que sucede en la propia Unión Europea. Una Unión Europea que se da cuenta tarde, y sí tuvo que actuar después de que tuvo el problema. Acá no pudo hacer un esbozo, hacer una proyección y decir, bueno, a ver, ¿por qué no le damos un poco más de poder al Banco Central Europeo? De manera que si llega a pasar algo, podemos actuar rápidamente. No, cuando dijeron hay que darle más poder al Banco Central Europeo, ya tenían en ciernes una Grecia que se caía a pedazos y que amenazaba arrastrar a España, Italia, Portugal y llevarse puesto el euro. Absolutamente. Ahí el Banco Central decide reformarse, decide tener más poder, decide poder interactuar, y de ahí es que se logra empezar a destinar flujos de dinero a las distintas economías y a direccionarlos de manera de tratar de recomponer el asunto. Quizás todavía no se dieron cuenta que no es simplemente poner plata, sino además de poner plata hay que tomar políticas activas de qué hacer con ese dinero, que es sí lo que estuvo haciendo Latinoamérica en los últimos años. Además de generar dinero, de generar divisas en base a las exportaciones y a mercados internos fuertes, direccionar ese dinero con políticas activas que hicieran que los poderes adquisitivos sean más altos, las jubilaciones sean más altos, se reduzca el desempleo, se reduzca la pobreza, se reduzca la brecha entre ricos y pobres y se tienda a una menor inequidad y una mayor equidad en los distintos países. Entonces, el Banco Interamericano, el BID, dice mayor poder a los bancos centrales y también dice salgan de las metas de inflación. Salgan de las metas de inflación porque las metas de inflación son un corset que no permite a los países moverse libremente. Es algo que Argentina ya lo dejó atrás. Argentina desde que se fue Martín Redrado al Banco Central, dejó de operar con metas de inflación. Ya no tiene metas de inflación Argentina, tiene metas de crecimiento, metas de empleo, metas de desarrollo, pero no tiene metas de inflación. Porque eso además permite también un mayor manejo de la emisión de dinero para poder destinarlo a aquellos lugares de la economía que más lo necesitan. Eso es un poco lo que se estuvo hablando. Hubo algunas cuestiones más, pero como en forma particular, que ya les voy a ir contando en los próximos bloques. Y bueno, ahora damos paso entonces a la apertura comercial, pero no sin antes saludar al operador técnico de todos los martes, Jorge Aguayo. Auspician con otros ojos. Bueno, son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. UIT 33999242109. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Mega bola millonaria tiene para vos. Mucha plata y muchos sueños de cualquier color. Mega bola, mega bola. La Lotería de la Provincia de Buenos Aires presenta el juego que está haciendo millonarios en todo el mundo. Mega bola. Son 5 aciertos más la mega bola millonaria. ¡Dale! ¡Proba! ¡Cambia y gana con Mega Bola! Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Seguimos hasta la medianoche. Con otros ojos. Actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Continuamos entonces hasta la medianoche aquí con otros ojos. Bueno, Rocío, dime, ¿qué te has traído para hoy? Dos temas que no pierden vigencia, que a veces quedan en el olvido por las cuestiones de coyuntura y las cuestiones más actuales. En primer lugar, recordar que estamos en plena vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Muchas veces está olvidado ese tema. No se discute o simplemente se presume que la ley está plenamente en vigencia, y es cierto, está plenamente en vigencia. Lo confirmó ayer el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que dijo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, después de haber sido aprobada en diciembre del 2009, luego de una larga lucha por parte de todo lo que fue el colectivo de especialistas en cuanto a lo que es comunicación y a toda esa rueda de consultas que se hizo por todo el país. Esta ley quedó aprobada, lo que sí, obviamente, tenemos una serie de fallos, recordemos que hubo 4 fallos judiciales, que lo que hicieron fue trabar algunos artículos de la ley, especialmente el artículo 161, que tiene que ver con todo lo que es la regularización de las licencias, especialmente con la desinversión, que es lo que afecta al grupo Clarín. Ricardo Lorenzetti dijo ayer en una entrevista televisiva que, más allá de que la ley está en vigencia y que la Corte Suprema lo ratificó, este fallo judicial en cuanto a lo que tiene que ver con el artículo 161 traba por lo menos que se ponga en marcha lo que es la regularización de las licencias, especialmente de los grandes grupos monopólicos como fue Clarín. Recordemos que fue el juez Carbone el que dictó este fallo a 3 meses apenas de haber sido aprobada la resolución, digamos, la ley en su conjunto, y luego hubo una serie de 3 fallos más. El segundo también fue de Carbone contra una serie de cooperativas que querían poner una radio, porque está previsto en la ley que las cooperativas puedan tomar licencias y tengan su propia radio o lo que sea. Incluso el mismo juez decía que estas cooperativas tenían beneficios en cuanto a beneficios fiscales, que no pagaban impuestos a las ganancias, y que por eso era una cuestión injusta para el resto de los grupos empresarios que las cooperativas accedan a una licencia. Lo que sí parece irónico, ¿no? Si las cooperativas tienen beneficios fiscales, o por lo menos comparativamente están beneficiadas, lo que será del grupo Clarín o del resto de los grupos. No, además que las cooperativas también tienen otro tienen un estatuto distinto al del resto de las empresas, porque prácticamente se reinvierte la mayor cantidad de las ganancias que se producen en ese tipo de empresas. Entonces, la redistribución de dividendos entre los accionistas es bastante... No digo que no se llevan nada, llevan una ganancia que obviamente les debe rendir, si no, no continuarían en este tipo de figura. Pero la mayor cantidad de la ganancia se destina siempre a inversión, porque el espíritu cooperativista es un espíritu que apunta más al desarrollo, a la inversión y al beneficio, no solo de los que hacen la cooperativa, sino de aquellos que, de los clientes, de los ciudadanos, de los consumidores. Ahí va. Sí, entonces, bueno, para retomar este tema, en sí las cooperativas con ese espíritu, como vos decías, por eso son respaldadas por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, precisamente porque tienen un espíritu distinto y un interés distinto al que tienen los grandes grupos empresariales. Esto en primer término. Me parece que, para resumir, lo que dijo Lorenzetti no es cualquier cosa. El titular de la Corte Suprema diciendo que ratifica la vigencia de una ley que, digamos, organiza y controla todo lo que es el espectro audiovisual en general de la República Argentina, y además ratifica que hay una especie de justicia cautelar, como bien lo dijo la presidenta. Esta justicia no existe, ¿no?, como tal, pero es una especie de afán de los grupos o de las corporaciones de esta cuestión de no innovar, de frenar las leyes que fueron legalmente aprobadas y en democracia por el Congreso Nacional. Bueno, nos recuerda un poco a la actitud que tuvo el jefe de gobierno porteño hace muy poco, esta cuestión de frenar lo que legalmente ha sido aprobado, y además no solo legalmente, sino además que ha sido aprobado en la forma más democrática o más popular posible, que es en el Congreso, ¿no? Me parece que es rescatable, y sabemos que el trayecto hacia la vigencia plena de la ley de medios es largo. O sea, han pasado apenas 2 años y pico de lo que fue la aprobación, y que hasta que se regularice plenamente lo que es la cuestión de la propiedad de los medios y la cuestión de los contenidos, como lo prevé la ley, va a pasar mucho tiempo. Pero bueno, por lo menos está dando avance en algunos otros temas, como una cuestión de mayores canales o mayores posibilidades de algunos ONGs de acceder a la expresión audiovisual. Me parece que hay pequeños pasos que, bueno, obviamente sería un gran paso el tema del artículo 161, ¿no?, que quedó ahí suspendido. Y otro tema para... Sí. El tema del artículo que quedó suspendido a raíz de una medida cautelar. La corte se había expedido hace 2 años, fue... que las medidas cautelares tienen que tener un fin, un tiempo, digamos, definido, no pueden ser eternas. No hubo ninguna novedad en ese sentido. No, al respecto no. Lo que dijo Lorenzetti ayer fue precisamente eso, de que la Corte Suprema ratifica y reitera, como lo hizo en su fallo, al confirmar la vigencia de la ley de medios es que no pueden eternizarse las medidas cautelares, no pueden durar más de 2 o 3 años porque en realidad son una cuestión de excepción, son una cuestión de no innovar para analizar la situación detenidamente. Un análisis que tiene un tiempo, no puede ser eterno, claro, ¿no? Pero hay medidas cautelares que terminan durando 3 o 4 o 5 años y frenan las leyes que fueron aprobadas por el Congreso. Y bueno, pasando a otro tema breve, para seguir con las novedades en cuanto a lo que es el caso de TVA, del Tren Sarmiento, de la tragedia del Tren Sarmiento. Justamente ayer el Ejecutivo ratificó que va a seguir una prórroga de 15 días en la intervención que es técnica, operativa y administrativa de lo que es la explotación de los servicios del ferrocarril de Mitre y Sarmiento, que está a cargo de TVA. Van a continuar interviniendo, el Estado va a continuar interviniendo porque, bueno, todavía no están las pericias judiciales. Recordemos que la semana pasada habíamos comentado que el juez Bonadío había dado un plazo de 30 días total para que todas las pericias relativas a lo que es la causa del accidente, por qué los frenos no fallaron, o si fue una cuestión del conductor, que esto ya esté en 30 días. La semana pasada fue la orden del juez, o sea que la semana que viene tendrían que estar culminadas las pericias si se cumple con el deseo del magistrado. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue estando, monitoreando todo lo que es la cuestión administrativa y general de TVA. Bien, bueno, vamos a dar paso a una nueva pausa y enseguida volvemos. Radio El Mundo, espacio publicitario. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, Pablo y a la Bolsa nos muestra cómo se mueve ese animal sagrado llamado economía. Pablo y a la Bolsa, con la conducción de Pablo Wendel. Lunes a viernes de 9 a 11 por Mundo AM1070, una radio de periodistas. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. AM1070. Radio El Mundo. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Bien, salimos del análisis de coyuntura política y económica para adentrarnos al abordaje de un tema social. Estamos en comunicación para eso con María Eugenia Herrera Vegas. Ella es la directora académica de la Fundación Navarro Viola. La saludamos. Buenas noches. ¿Cómo está, María Eugenia? Buenas noches, Leandro. ¿Cómo le va? Bien. Cuénteme, ¿qué es la Fundación Navarro Viola? La Fundación Navarro Viola es una fundación privada que dona fondos para apoyar proyectos de organizaciones de la sociedad civil en educación, medicina y en promoción de la ancianidad o de las personas mayores, de acciones por las personas mayores. Es una fundación que nació en el 73, así que ya lleva su tiempito funcionando, ¿no? Bien, ¿dónde están ubicados? La sede está en la casa original de una de las fundadoras, en la Recoleta, en la Avenida Quintana. Bien. Ustedes ahora vienen desde hace tiempo desarrollando un premio bienal. Exacto. ¿De qué se trata? Y ahora viene una nueva edición, por eso exacto. Lo preguntaba. Acabamos de concluir el proceso de selección de la última edición. Es una modalidad de apoyo, como les decía antes, a través de subvenciones o subsidios económicos a proyectos. Uh-huh. Este es el número 16. La edición número 16, tratamos de rotar entre las tres áreas. En esta ocasión tocó el trabajo con personas mayores. Venimos hace ya un tiempo trabajando en lo que es la integración social de las personas mayores y concretamente tratando de construir un imaginario de vida positivo. La verdad es que no tienen la prensa que debiera, todos vamos a ser personas mayores tarde o temprano. La idea que tiene la fundación desde hace un tiempo es construir una idea positiva al respecto y encontrarle un sentido que sea integrable y que sea que favorezca la convivencia con personas mayores, que una vez que terminan, digamos, parte de su ciclo productivo y entran en lo que se llama, la verdad que un término poco feliz, que es la época pasiva, una vez que terminan de trabajar y de jubilarse, es una etapa que cada vez va a ser más larga en nuestra vida, dado el fenómeno de longevidad que se registra en el mundo. Así que estamos tratando de ver cómo integrar eso al proceso humano que atravesamos todos. ¿Ustedes ya vienen trabajando con ¿Ancianos? Sí, venimos trabajando a través de otras organizaciones y de algunas acciones directas que tenemos nosotros. En este caso, hemos trabajado en materias que tienen que ver con cuidadores informales y formales, que muchas veces hacen falta para personas mayores que son dependientes, que por algún tema físico están digamos, condicionadas. Y después también trabajamos mucho con el otro grupo, que es el mayoritario, que es el de las personas que una vez cumplidos los 60 años están activos, se sienten jóvenes, se sienten vitales y quieren darle sentido a esta etapa de la vida. Y en esta ocasión, el Premio Bienal lo que ha hecho es tratar de convocar acciones que tengan que ver alrededor de la educación en un sentido muy amplio de la palabra, y hemos premiado 7 iniciativas que dan cuenta de qué es esto de construir un imaginario positivo para la persona mayor alrededor de la educación. Es así como, por ejemplo, podemos tener personas que cuenten el acervo cultural de un museo desde el relato de las obras, utilizando el arte como un puente, siendo ellos los quienes relatan las obras de arte de este museo y quienes comparten con la comunidad lo que significan esas obras de arte desde el punto de vista de una persona mayor. Podemos tener la alfabetización de personas mayores de pueblos originarios en zonas rurales, personas que no se dan por vencido y que a los 71 años deciden que quieren aprender a leer y escribir, cosa que muestra que nunca es tarde y que uno es vital hasta el último momento de su vida. Personas que se sienten con la capacidad para poder colaborar y ser solidarios con sus coetáneos que tienen alguna dificultad de autonomía de movimiento, y como es el caso de la Universidad de Lanús, que está proponiendo el diseño de dispositivos que van desde un calzador hasta un sostenedor de bastones, y que no se limitan solo a las personas mayores, sino también a personas con capacidades especiales, y construyen dispositivos ortopédicos muy interesantes. Es más, es un amplio rango de 7 iniciativas en donde el rol protagónico de la persona mayor está. Personas de 70, de 71, a veces más, a veces bordeando los 60, 65 años, que están haciendo cosas súper interesantes de mostrar y que gracias a medios como el de ustedes podemos divulgar, y que esperamos contribuyan a construir una imagen muy positiva de lo que se puede hacer una vez que uno se jubila. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas noches. Rocío te habla, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Está cambiando la concepción de lo que es la tercera edad, digo, a nivel Argentina, a nivel América Latina? Vos bien decías recién que la expectativa de vida ha crecido, sí. Incluso se habla de una cuarta edad, o sea, pasando la tercera edad y una cuarta edad, porque hay gente que llega a los 90 y pico de años con buen estado de salud. Digo, ¿hay un cambio en la concepción en general en lo que es nuestro país y América Latina en general? No, aún no, lamentablemente no. Nosotros hicimos, la Fundación hizo hace no mucho tiempo un relevamiento de lo que es el estado de las políticas públicas y, entre otras cosas, algunas percepciones culturales que hay alrededor de la vejez con el Centro de Investigación de Políticas Públicas y Equidad para el Crecimiento, que es CIPEC. Y una de las cosas más problemáticas es que no solamente como nosotros los de otras generaciones vemos a los viejos, sino como los viejos se ven a ellos mismos. Entiéndase bien viejo, dicho en el sentido de que no despectivo, porque no. Tiene connotaciones negativas en muchas partes de nuestra sociedad. Pero dicho bien entendido, la persona mayor muchas veces es el primero en percibirse a sí mismo de una manera con connotaciones difíciles, ¿no? Y todavía no hay una integración o una conciencia de la longevidad, y si la hay, es algo que no está instalado, ¿no? Es una noción bastante fragmentada. Es más, hay mitos y hay, digamos, estereotipos muy instalados, como que una persona a cierta edad, incluso a esta cuarta edad, como vos la mencionabas, porque va a haber una quinta y una sexta, pues muy pronto claro. Vamos a ser cada vez más los que podamos cumplir 100 años. Lo cierto es que las connotaciones hacen ver más a la persona que depende, a la persona dependiente, a la persona que vuelve a ser un pequeño niño que depende de su familia, y no es el caso de la mayoría, ¿no? Esa es la incongruencia que hay entre el imaginario social y lo que realmente sucede, ¿no? Hay como una brecha entre esta persona de 65, 67, 68 que se siente súper vital y con muchas ganas de hacer cosas y con una etapa riquísima en cuanto a sentido de vida, y lo que realmente la gente suele imaginar, una persona dependiente o internada en un geriátrico o un montón de cosas, cuando las estadísticas muestran que la internación geriátrica es baja, que digamos que la autonomía es más prevalece más que la dependencia. Hay como una serie de estereotipos que hay que conversarlos, ¿no? En cuanto a su visión, María Eugenia, ¿cambió algo? ¿Cómo está el jubilado argentino hoy en día? ¿Cambió algo respecto a los últimos años? Uno también estaba acostumbrado a ver a los jubilados, por ejemplo, haciendo marchas, reclamando, pidiendo. ¿Ha cambiado algo? Mire, la estadística es bastante difícil de medir, digamos. Uh-huh. Creo que en los últimos años ha habido cambios en la parte previsional, que es solo un capítulo de esto, ¿no? Uh-huh. Que nosotros tocamos muy tangencialmente, más que para conocer y demás. Lo que creo es que básicamente la vejez o el envejecimiento es un proceso que tiene, desde el punto de vista de la edad, es un proceso colectivo. Todos cumplimos 60 años en determinado año y demás, pero el envejecimiento es un proceso individual, y eso es lo difícil. Claro. Decir cómo estamos nosotros, tener una buena vejez, digamos, entendida como el ideal. Uh-huh. Va a depender siempre de los factores ambientales, de nuestra genética, de cómo hayamos vivido, de qué tanto nos hayamos cuidado, de qué tanto hayamos ejercitado nuestra memoria, de los traumas, digamos, vitales que tiene cualquier persona. O sea, es difícil decir este grupo de edad evoluciona de tal manera. Es como decir la niñez toda es de tal manera. Son procesos individuales, ¿no?, de uh-huh. maduración. Entonces es difícil decir, bueno, el 30%, porque es como muy inconmensurable, ¿no? Pero sí vemos que hay una población autoválida y jubilada que tiene todavía mucho camino por recorrer y muchas cosas ricas por otorgarle y por brindarle a la comunidad. Bien. Bueno, ¿cómo continúa este premio bienal? ¿Cuándo se va a entregar? ¿Cuándo se define? Este premio bienal ya fue evaluado y seleccionado por 10 personas que están muy empapadas del medio, que trabajan en el campo uh-huh. social de las personas mayores, y nosotros lo que vamos a hacer es poner en marcha estos proyectos a partir de principios de abril, el 28. Ah, no es uno solo, sino son 7. Son 7. Todos esos ganaron, digamos. Exacto, todos ellos uh-huh. han ganado un subsidio económico para poder llevar adelante una serie de actividades vinculadas a la educación y con destinatarios protagónicos, por supuesto, personas mayores de 60 años, uh-huh. Y que van a tener un rol activo, ya sea como formadores, como alumnos, pero un rol protagónico alrededor de una acción educativa. Esto se concreta formalmente en un acto que vamos a hacer con ellos acá el 28 de marzo en la Capital Federal. Vienen uh-huh. de distintas partes, de Córdoba, de Junín de los Andes, de acá del conurbano y de la Capital Federal. Los proyectos entonces tienen alcance, digamos, más allá de la Capital Federal. Sí, por supuesto. Uh-huh. El proyecto, digamos, es maravilloso. El proyecto para pueblos originarios en las zonas rurales de Junín de los Andes es uh-huh. increíble. El trabajo que ha hecho Fundación Cruzada Patagónica ahí con personas mayores. El otro día leía el testimonio de un señor que se llama Wenceslao Calfuqueo, que es mapuche y tiene 71 años y aprendió a escribir recientemente, y lo que ha sido esa experiencia para él. Lo que va a tratar la fundación es de llegar a más personas como él, que transmiten una pasión enorme por aprender, y ayudando a estos maestros rurales que se adentran en zonas bastante inhóspitas para poder ayudar a estas personas que quieren hacer algo, ¿no? Pero sí, es realmente la riqueza de proyectos, de los 7 proyectos que se ha presentado. Creo que son una muestra súper significativa de todos los tipos de estratos sociales y circunstancias que permiten ver que se puede hacer cosas muy valiosas hasta el último momento, que aprender, uno nunca termina de aprender, básicamente. Y entonces estos proyectos se llevan adelante a partir de principios de abril, duran aproximadamente 9 meses como un calendario escolar. Uh-huh. La fundación los acompaña a lo largo de la gestión de sus actividades y de, digamos, con monitoreo, acompañamiento, seguimiento. Hay procesos de rendición de cuentas, por supuesto, para uh-huh. que el proceso sea transparente, pero principalmente lo que buscamos es el mayor impacto social que se pueda. ¿Y esto después de los 9 meses qué pasa? La idea es que estos proyectos dejen una capacidad instalada y dejen, dejen un dispositivo que permita funcionar una vez que la subvención económica se termina, ¿no? Uh-huh. Eso fue uno de los criterios de evaluación que tenemos en cuenta. ¿Y llega a ser posible eso? En la mayoría de los casos sí. Uh-huh. Si uno tiene claro que no le pide piras al olmo y la organización no se pide a sí misma piras al olmo, uh-huh. Uno hace cosas que pueden ser sostenidas en el tiempo, tanto económicamente como a nivel de actividad. Uh-huh. Pero bueno, tenga en cuenta que Fundación Cruzada Patagónica viene haciendo lo que hace 15 años, que hay organizaciones que vienen haciendo lo que hacen, y lo que nosotros estamos haciendo es fortalecer y darle consolidez, y principalmente divulgar lo que hacen. Por eso ustedes como medios de comunicación son tan importantes, porque estas cosas tienen que ser divulgadas en el sentido que proponen una agenda y un tema interesante de ciudadanía que tiene que ver con una importante parte de nuestra población. Y no muchos conocen las cosas que se hacen por las personas mayores. Así que por supuesto que agradecemos el espacio que nos dan para poder divulgarlo. No, por favor. Para terminar, ¿quiénes ayudan a la Fundación Navarro Viola? ¿Socios privados, digamos, aportantes privados también reciben ayuda del Estado? No recibimos ni ayuda del Estado ni hacemos recaudación de fondos. Afortunadamente la familia Navarro Viola dejó un patrimonio, y la heredera de ese patrimonio es la Fundación. Hace 38 años que ese patrimonio se administra con mucho criterio, y la renta que produce es lo que damos al bien público. Perfecto. Somos raros, ya lo sé, pero siempre produce mucha curiosidad. Pero fantástico, bueno, me parece fantástico. Muy bien, María Eugenia Herrera Vegas, entonces directora académica de la Fundación Navarro Viola, muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros y que tenga una muy buena noche. Lo mismo para ustedes, y gracias por prestarnos el espacio para compartir esto. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Estamos cada vez más cerca de la medianoche y de terminar este programa, pero antes quería hablar de un par de cositas que me quedaron de la reunión del BID que se realizó este fin de semana en Montevideo. Una de ellas, un dato bastante curioso pero interesante, que además salta bastante a la luz ahora, si bien no es absolutamente novedoso, es algo que se empezó a trabajar el año pasado. Pero, primero que nada, el viceministro de Economía chileno, que se llama Julio Didborn Córdoba, tuvo un acto de honestidad brutal en medio de la reunión de la asamblea del BID, y casi dijo, el milagro chileno se cayó. Dijo que las políticas aplicadas por Chile en los últimos años no lograron resolver el problema de la inequidad. El nivel de la inequidad existente en Chile actualmente es igual al de hace 10 o 20 años, reconoció el viceministro de Economía chileno. De alguna forma dijo, el milagro no existe, o sea, dejó de existir, o fue simplemente un espejismo. Una confesión realmente muy fuerte, la de este funcionario chileno, pero que de alguna manera nosotros lo habíamos comentado ya en este programa, sí, cuando hablamos... Justo la semana pasada fue que tocamos el tema de la distribución, la equidad en Latinoamérica, y que la propia CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, en el último informe sobre cómo se mide la igualdad y la inequidad en los países, basándose en un coeficiente, yo expliqué que se llama coeficiente de Gini, que cuanto más cerca del 1 significa que un país es más un país tiene mayor inequidad en su política, en su sociedad, y cuanto más cerca está de cero, mayor igualdad, mayor equidad tiene ese país. Y mencioné que, de acuerdo al último dato que había dado la CEPAL, Chile se ubicaba en un número 0,56, es decir, que está de la mitad hacia el 1, con lo cual está acercándose más a la inequidad que a la equidad. Y Argentina tiene 0,43, está de la mitad hacia el 0, por lo tanto acercándose más al nivel de equidad. Pero lo más interesante es que Argentina en el año 2003 tenía 0,53. Recordemos lo que era el año 2003, estábamos recién empezando a ver si podíamos salir o podíamos recuperarnos del quebranto de 2001. En ese momento era 0.53, en este momento 0.43. Y el de Chile en este momento es 0.56. Está tres décimas más arriba que el 0.53 de la Argentina en 2003. Así que imagínense ya a partir de esos números lo que debe ser la situación social en Chile. Si a esto le sumamos que su viceministro de Economía dice: no logramos resolver el problema de la inequidad y el nivel de inequidad actual de Chile es igual al de hace 10 o 20 años, creo que está todo dicho y está todo cerrado. Quizás por eso se está notando en Chile algunos pequeños atisbos que uno lamentablemente hubiera esperado de la alianza socialista que gobernó durante más de una década y que no lo hizo. Sí. Una de las cuestiones importantes fue cómo Chile tuvo un alineamiento bien claro con América Latina. No dudó un segundo Piñera en estar en la UNASUR y en respetar todo lo que allí se dice. No dudó tampoco, y eso fue lo más llamativo, porque tampoco se lo escuchó decir de la Alianza Socialista durante todos estos años, un pronunciamiento claro sobre Malvinas. No hubo un pronunciamiento claro sobre Malvinas de Chile en todos los años de la Alianza Socialista. Y fue increíblemente Piñera, un tipo que viene del conservadurismo, de la derecha chilena, que todos señalaban y siguen señalando como una persona al cual no se puede esperar grandes cambios. Enseguida dijo, las Malvinas son argentinas y nosotros no vamos a aceptar barcos chilenos que entren a puertos, bancos ingleses que entren a puertos chilenos. Con lo cual ya uno empezó a sorprenderse por esa actitud demostrada por Piñera. Ahora, mucho más sorprende que a fines del año pasado elevaron al Congreso un proyecto que fue aprobado para poner en práctica algo que se llama ingreso ético familiar. Y esto es lo que quiero decir, no es una novedad, es algo que empezó el año pasado, pero que saltó en esta cumbre cuando este funcionario chileno dijo: no logramos resolver el problema de la inequidad y por eso tuvimos que apelar a esto. Y explicó a lo que habían apelado. Algo que se llama ingreso ético familiar, que es un subsidio que le otorga el gobierno chileno a las familias más vulnerables que hay en ese país. ¿Qué le exige a cambio para darle este subsidio? Le exige que las familias tienen que cumplir con la escolaridad de sus hijos y con el calendario de vacunas de los chicos. ¿No suena conocido? ¿Suena conocido? Bueno, no es ni más ni menos que aplicar la asignación universal por hijo a un proyecto que no es exactamente la asignación universal por hijo, porque contiene otras cuestiones distintas. También premia a las mujeres que salen a buscar trabajo y encuentran trabajo, les otorga un premio. Dentro de la escolaridad también les da un premio a los mejores a las mejores notas o promedios de los chicos. O sea, hay una serie de variables, de variantes a lo que es la asignación universal por hijo, pero no está nada lejos justamente de lo que fue. Es para empezar a pensar entonces que algunas cuestiones que están sucediendo en la Argentina están empezando a ser vistas por otros países y a pensar por qué no aplicarlas. El año pasado hubo dos o tres editoriales, yo recuerdo The Guardian, un diario inglés, me parece que hubo también alguna otra en un diario estadounidense, hablando de lo acertado de haber puesto en práctica la asignación universal por hijo, de cómo se había reducido fuertemente la deserción escolar, cómo había aumentado justamente la matrícula escolar, cómo había aumentado concurrencia de los chicos a controlar su salud. No solamente acá se aplica el calendario de vacunas, sino que tiene que someterse a toda una serie de chequeos de toda, abarcativo en general, de la salud. Y eso fue visto por no solamente diarios extranjeros, sino también por organismos internacionales como un ejemplo a aplicar en otros países. Más lo que fue Conectar Igualdad, ¿no? Naciones Unidas también hubo un gesto, por lo menos un reconocimiento de lo que significó el plan Asignación Universal más Conectar Igualdad como políticas de inclusión y además de educación y digamos de un paso más para el desarrollo. Sí, de todos modos, Conectar Igualdad, si bien es una política enorme y muy importante, fundamental, sobre todo en el tema del aprendizaje y del aprendizaje con las herramientas que da la tecnología. Es un plan que lo, digamos, este, el primero que lo aplicó fue Uruguay, el plan Ceibal. Sí. Y Argentina demoró un poco más, incluso hubo una serie de temas en el medio, de que cuando iban a ir a aplicarlo las computadoras habían aumentado y entonces siguió demorando, ¿no? Entonces también, bueno, ahí hay otras cuestiones, digamos, que cuando acá se quieren a veces aplicar ciertos planes, se tocan determinados intereses y a veces se generan ciertas demoras. Como yo me acuerdo que bien dijo la presidenta en su discurso de sesión plenaria, ordinaria del Congreso, perdón, lo que le había costado implementar la SUBE. Sí, por todos los intereses. Por todos los intereses en el medio. A veces cuando se trata de este tipo de cosas, como que si aplicamos un plan con la igualdad, bueno, para ir a comprar computadoras, y hay toda una serie de cuestiones y trabas que se meten en el medio porque es un dinero muy grande y todo el mundo quiere sacar tajada de los intereses privados y a veces se choca con que empieza a demorar y demorar la situación. Pero sí, ha sido un plan fundamental el de conectar igualdad. Bien, un poco también otra cuestión que empezó a pensarse en esta reunión del BID es, a partir de esto que veníamos hablando, es finalmente, ¿se puede hablar que entonces Argentina es modelo o es ejemplo para otros países de la región e incluso para países de afuera de la región? Porque yo simplemente abordé tres cuestiones. Por ahí no sé si vos, Rocío, vas a pensar algunas otras que puedas contribuir. Pero, por un lado, se hablaba de que la situación de Grecia se resolvió con un canje de deuda y una quita sobre esa deuda similar a la que sucedió con Argentina. Después de varias idas y venidas y de no querer la Unión Europea ni los organismos financieros internacionales a allanarse a permitir eso, que había sido un verdadero sacrilegio por parte y un herejismo por parte de la Argentina, fue lo que se terminó aplicando con el consenso de todos. Y a Grecia nadie le dijo hereje ni lo tildaron de ladrón ni nada por aplicar, porque ellos mismos fueron los que dijeron esta es la receta. Por otro lado, el BID, como dije antes, recomienda un mayor poder para los bancos centrales y salir de metas de inflación, algo que Argentina ya hizo, salió de meta de inflación hace 3 años y aumenta el poder del Banco Central con esta reforma de la Carta Orgánica que ya tiene media sanción y esperamos quizás esta semana se termine de convertir en ley cuando llega al Senado. Y por otro lado, esta idea de que Chile aplica un sistema donde tomó una parte, tomó todo, mejor dicho, de la asignación universal por hijo y le agregó otras variantes para atender una situación que obviamente es mucho peor que la que le tocó atender a la Argentina. Por esto que estábamos hablando antes de los del coeficiente de Gini. Ahí hay 3 ejemplos entonces de situaciones en las cuales Argentina viene actuando y otros países empiezan a mirar y empiezan a ver. Yo te sumaría justo a lo que vos estás diciendo, por ejemplo, ya la parte social, ¿no? Vos hablaste de economía, sí. Y yo te sumaría, por ejemplo, matrimonio igualitario. Sí, es cierto. Que fue, digamos, fue reconocido en América Latina como un avance en pos de la igualdad. Incluso algunos reconocidos artistas dijeron, artistas, militantes, etcétera, ¿no? Pero siempre son los artistas los que salen a la luz, ¿no? Que Argentina era como un lugar, un faro hacia el cual tendría que ir América Latina en adelante. También te puedo sumar todo lo que es la discusión en cuanto a la sexualidad y a la educación reproductiva. Justamente ahora, en estos días, se está discutiendo también el tema del aborto en diputados. Creo que entraba nuevamente sí, con el proyecto con el respaldo de, si no me equivoco, 40 diputados. Uh-huh. También se iba a discutir ese tema y todo lo vinculado a lo que es la maternidad y justamente relacionado con lo que vos decías de la asignación universal por hijo. A esto le puede sumar ley de género, se le puede sumar el fuerte combate que está haciendo la trata de mujeres. Todo el tiempo asistimos felizmente a que se cierran prostíbulos, a que se rescatan mujeres que están esclavizadas. En medio del juicio de Marita Verón, ¿no? En medio del juicio de Marita Verón. Y creo que también esos temas que nos están poniendo, digamos, de alguna manera, a ejemplo de la región y quizás de otros lugares del mundo. Y en consonancia con eso, el dictamen de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que una mujer violada tiene derecho a abortar y ya no hay que andar pidiendo autorización a nadie. Totalmente. Preocupándose por si esto o lo otro, digamos, ya está y los médicos tienen que acceder a hacerlo. Bueno, estamos llegando al final del programa y no quería dejar de mencionar que arrancamos una nueva Semana de la Memoria. El próximo sábado se cumplen 36 años del último golpe, el inicio del último golpe militar, y que se ha instaurado desde hace unos años ese día, el 24 de marzo, como el Día de la Memoria, que no tenemos que olvidarnos nunca. Seguramente va a haber un acto, muchos actos en todo el país, en todas las provincias, en todas las ciudades, como viene sucediendo, y arranca esta semana. Seguramente el martes que viene estaremos hablando sobre este tema, viendo un poco cómo vinieron las recordaciones uh-huh. en los distintos lugares. Pero bueno, creo que todos tienen que tenerlo en claro, que ya estamos transitando nuevamente por esta Semana de la Memoria. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Saludamos a Jorge Aguayo, que nos acompañó en la operación técnica. Nos vemos entonces, Rocío, y saludo a todos los oyentes. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos. Banco de la Provincia de Buenos Aires. OSDE PYME. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Banco Hipotecario. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM1070. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman.